no te quiero, que mi amor es de dos caras. Sé que la gente con intriga te ha contado y te ha pedido que me dejes, que te vayas, que soy un río que ya no corre y se ha secado. Dicen que soy una piedrita en tu camino, una piedrita que te estorba y que te hiere. La mala suerte que en la vida tú has tenido, que solo a mí, tan solo a mí no más se debe. Yo puedo ser una piedrita que ha rodado, que va rodando y va rodando por la vida. Yo puedo ser lo peor que tengas a tu lado, pero dañarte con mi amor yo no podría. No creas que soy como la hojita que del árbol, llegando el viento fácilmente se desprende. No creas que soy como una luz que se ha apagado, como un suspiro que se escapa y nunca vuelve. Sé que por pobre me han llenado de mentiras y me han juzgado por haberte conocido. ¿Qué culpa tengo? Le pregunto yo a la vida. ¿Qué culpa tengo, corazón, de haber nacido? Puede acabarse aquel cariño que me diste y aquel amor que un día naciera entre nosotros. Si permitimos que la gente nos critique, la indiferencia va a llegar a nuestros ojos.